El día de hoy, 4 de septiembre, nos hemos reunido en asamblea previa a una reunión con los docentes del Departamento de Ciencias de Comunicación para poder establecer todos los puntos que nos competían a nosotros como carrera puntualmente. Lo que hemos mencionado al final de la asamblea que se hable con el departamento para que se pronuncien en función de la reprogramación de las mesas de exámenes, de los exámenes parciales y de la extensión del cronograma lectivo para que no perdamos clase, ¿sí? También habíamos hablado puntualmente en lo que respecta a la carrera de comunicación a un problema de la data que era la cuestión de las pasantías, que era el interés nuestro de elaborar un proyecto para las pasantías con la que ya contábamos, porque no trabajamos en el área de comunicación. Ya volviendo a lo que es el tema que nos interesa ahora, habíamos solicitado y habíamos mocionado a favor del pronunciamiento del Departamento de la Carrera de Ciencias de la Comunicación a favor de las reivindicaciones que estamos llevando adelante, ¿sí? Y también en relación con eso queríamos, teníamos la intención de conformar una comisión de docentes o que los mismos docentes se acerquen para dictar talleres, ¿sí? En sus horarios de clase para no ser invasivos, quizás ellos pueden llegar a tener otro tipo de actividades y para que se sumen no solo con talleres sino también viniendo, conviviendo, hablando, debatiendo. También habíamos hablado de formar una comisión de docentes y egresados para trabajar los proyectos de tesis, ¿sí? Que hasta el día de hoy a las tesis las llevamos prácticamente solos adelante. Es una cuestión de desconocimiento o de supervivencia para poder saber cómo se hace con la tesis, qué procedimiento seguir. Y además que nuestras tesis tendrían que poderse aplicar en la comunidad, para eso sería la formación de esta comisión de docentes y egresados. Y además habíamos hablado de la implementación de medidas que eviten la deserción. ¿A qué nos referimos con eso? Desde la carrera, ¿sí? Implementar medidas como, por ejemplo, realizar talleres para la sociedad, ¿sí? O tomar parte activa como comunicadores para poder llevar todo y vehiculizarlo hacia la sociedad.